hasta la una de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De 1 a 3 de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge. Y los fines de semana, un repertorio para los amantes del dance y todos sus géneros: house, electrónica, disco, reggae. Si vas a trasnochar, si te desvelaste, escucha la programación que te ofrece Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. De 11 de la noche a 3 de la mañana, el sonido de todas las décadas, la evolución de la música anglo. Estrellas de Medianoche, nuevo formato, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. To say, I thought I'd leave you with a letter or a fiery speech, like when an actor makes an exit at the end of a play. And I've been dying for hours, trying to fill up all the holes with some sense. I'd like to know why you gave up and you threw it away. I'd like to give you all the reasons and what everything meant. Well, I could tell you goodbye, or maybe see you around with just a touch of a sarcastic thanks. We started out with a bang and at the top of the world. Now the guns are exhausted and the bullets are blank. Come on and look at me and read all they read. If I could only find a word, then I would write it all down. If I could only find a voice, I would speak. Oh, it's there in my eyes, oh, can't you see me tonight? Come on. Oh,

comenzábamos el programa con Barry Manilow y una canción de los 80, Rhythm and Whip. Aquí estamos como siempre presentándoles Estrellas de Medianoche todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. John Jairo Muñoz acompañándolos en esta última hora del día miércoles 24 de mayo del año 2023. Recuerden que tenemos un WhatsApp por si desean escuchar alguna canción, recordar algún tema de la época que sea. Estamos tocando todas las décadas de la música hasta los temas más recientes. Eso sí, pues las primeras dos horas ya saben que es así, música suave, soft music, love songs. Tenemos un WhatsApp entonces para que ustedes dispongan de él, participen de la programación si lo desean, 318-7900-700. Lo que pasa con tus artistas favoritos está en Estrellas de Medianoche. Bueno, lo que pasa con nuestros artistas favoritos. Pues hoy hubo una noticia, digamos, luctuosa, lamentable, un obituario, un artista grande se nos ha ido de esta dimensión. La cantante Tina Turner ha fallecido hoy miércoles 24 de mayo de 2023 a los 83 años. En un comunicado de su representante emitido para la prensa internacional, se ha informado que la cantante de rock y soul ha muerto después de una larga enfermedad en su casa de Cosnach, en Suiza, y que el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir. La artista vivía allí en Suiza con su marido, el productor musical alemán Erwin Bach, con quien se casó por el rito budista en el año 2013, tras casi 30 años de relación. Tina Turner fue una de las voces más características de la música. Salvaje, desenfrenada, carismática, potente. Comenzó su carrera a mediados de los años 50 cantando rhythm and blues junto a su esposo de entonces, el señor Ike Turner, con quien tuvo un gran éxito. Pero la verdadera revolución llegó a reconvertir su carrera como solista en los años 80 en la masculinizada escena del rock, la cual conquistó gracias a las canciones incluidas primeramente en su álbum Private Dancer, que le generó varios éxitos. Consolidó su carrera gracias a su puesta en escena en varios escenarios, como el legendario concierto que realizó en Río de Janeiro, donde batió el récord mundial de audiencia en 1988 ante 182 mil espectadores en el Estadio Maracaná, y redondeó su trayectoria gracias a duetos en los cuales participó al lado de David Bowie, de Bryan Adams, de Mick Jagger y de Beyoncé, y actuaciones importantes como el haber participado en la canción We Are the World de USA for Africa al lado de las grandes figuras estadounidenses del momento. Paz en la tumba de Tina Turner. Aquí algunos de los temas más importantes, un resumen con sus canciones más destacadas, como esta, What's Love Got to Do With It? De su álbum Private Dancer. Ese álbum le dio fructíferos éxitos. Tuvo varias canciones importantes. Better Be Good to Me. Tina Turner. La música de Tina Turner. Homenaje a esta gran artista que nos dejó hoy. Nació en 1940 y falleció a los 83 años. Let's Stay Together, una canción original de Al Green. You're Simply the Best. Es Tina Turner.

Hard to Say I'm Sorry, Chicago. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 24 de mayo de 2008, las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine. Aquí están, la número 5 descendía un puesto. Love in this club, canción de Usher con Young Jeezy. La canción número 4 bajaba un puesto. No Air, Jordan Sparks con Chris Brown. Las 5 canciones en Billboard en una fecha como esta, 24 de mayo de 2008. La número 3 bajaba un puesto, Lollipop, Lil Wayne con Static Major. La canción número 2, el anterior número 1, Leona Lewis con Bleeding Love. Y a partir del 24 de mayo de 2008, Take a Bow de Rihanna llega al primer lugar de Billboard. Allí permanece una semana. Sube desde el puesto número 53 al primer lugar. Just cut it out. Don't tell me you're sorry, 'cause you're not. Baby, when I know you're only sorry you got caught. But you put on quite a show, really had me going. But now it's time to go, curtains finally closing. That was quite a show. Standing over. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción de los 90 de los Rembrandts. Just the way it is, baby. I just died in your arms tonight. The Cutting Crew también pasaba en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Tiene que ver con Paul McCartney esta nota. Sucedió hace 20 años. 24 de mayo de 2003. Paul McCartney se sienta a tomar el té con el primer ministro ruso Vladimir Putin. y luego se dirige a la Plaza Roja para su primera actuación detrás de la llamada Cortina de Hierro. Es decir, el bloque comunista que conformaron algunos países después de la Segunda Guerra Mundial. El concierto de Paul McCartney en la Plaza Roja de Moscú fue ante una audiencia de 20.000 personas. Hace 20 años, Paul McCartney en la Plaza Roja de Rusia. Aquí lo tenemos con The Beatles. Blackbird singing in the dead of night. Blackbird en Estrellas de Medianoche. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Ginny, komm, come on, steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir uns? Life is not what it seems. You're lost in the night, don't wanna stop. kalt, wir müssen weg hier, komm. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen, dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir. In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that. I can leave you just as fast, but you don't judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too. Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me and I'll give mine to you. Bask in the glory. One of them is how bad I need you. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. picture perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean, push you out, pull you back in. Cause you don't judge me, cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me, cause you see it from the same point of view. Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems, cause we got the kind of love it takes to solve. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. I got issues, you. Es una balada siglo XXI. La interpreta Julia Michaels. I got issues. One of them is how bad I need you. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Es con Winger, el tema Miles Away. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Time won't forget what you meant to me. If all Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Por primera vez en Pereira, Quinteto Leopoldo Federico, tres veces nominado a los premios Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Folclórico, Tango y Música Colombiana. Concierto de gala en los 33 años de celebración de la emisora cultural de Pereira. Martes 23 de mayo, Teatro Santiago Londoño, 7 de la noche. Entrada gratuita. Reclame su boleta en el Lucy Tejada, piso 2, de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Invita Secretaría de Cultura de Pereira, Gobierno de la Ciudad. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Believe it or not, el tema del más grande héroe americano. Una canción de Joey Scarbury de los 80, comenzando otra hora más.